A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos recordando a dos figuras estelares del tango que nos dejaron recientemente. Uno, el pianista y compositor Attilio Stampone, y el otro, una de las más hermosas voces de Argentina, como lo fue y seguirá siendo José Ángel Trelles. Primeramente, oigamos a la orquesta de Attilio Stampone de su CD Jaque Mate, este tango de Enrique Delfino Sanssouci. Thank you. Para este disco trabajaron los siguientes músicos: Alberto Vesprován y Eduardo Balzac en los violines, Alberto Celezón en viola, Osvaldo Montes en el bandoneón, José Bragato en el cello, Vasallo en el contrabajo y Rubén Ruiz en la guitarra. Estampone, piano, dirección y arreglos. El siguiente es un tango de Tito Roccatagliata, Elegante Papirusa, grabado también como Elegante Porteñita. El 10 de diciembre de 2022 falleció una de las mejores voces del cancionero argentino, José Ángel Trelles. qué mejor que recordarlo en esta semana con el día primero que fue dedicado a los que ya nos dejaron. Aquel día especial donde recordamos a nuestros seres queridos, sobre todo a la madre ausente, la que nos dio la vida. A ella está dedicada esta canción en la voz de este cantante, del compositor uruguayo Alberto Mastra, Bonjour Mamá. Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nubes, la veo siempre llegar con pétalos blancos de túnez. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo, como ayer, estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer nomás plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Mamá, estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las doy, mañana te las doy. Mamá. Vuelve la inconfundible voz de Ángel Trelles, ahora en este vals de Rosita Melo, Homero Manzi y Piuma Vélez, Desde el alma. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión, junto al dolor que abre una herida, llega la vida trayendo otro amor. Thank you.